Y preocupado porque hay una intervención en Moreno, donde responde directamente a la gobernadora, y bueno, y nos afecta a todos como vecinos, ¿entendés? Ayer hicieron un relevamiento entre todo, entre 30 escuelas, donde 20 no están aptas para dar clases. ¿Entendés? Es muy, muy rara la situación y muy fea lo que estamos pasando en Moreno, porque no tenemos contención a los chicos, estamos muy mal, ¿entendés? Imagínate que 20 escuelas no están aptas para dar clases. ¿Cuándo van a terminar las clases y cuándo van a empezar los chicos? ¿Cómo terminamos a fin de año? Ayer se hizo un relevamiento en Moreno y hay 20 escuelas imposibilitadas de abrir sus puertas. 20 escuelas que no pueden empezar su clase acá ni en 10, ni en 15, ni en 20 días. ¿Entendés? Sí, claro, es terrible, la situación es terrible. Es muy terrible la situación. Yo lo estoy viviendo en la escuela 50, donde yo me crié, en Lomba de Moreno, donde está a punto de derrumbar la escuela, donde gotea, donde se llueve, ¿entendés? Y la verdad que yo como... Yo te hablo como un muchacho del barrio, como un chico que me crié en el barrio, ¿entendés? Me da vergüenza y lástima, me da pena ver la escuela así, ¿entendés? ¿Vos de qué barrio sos de Moreno? Yo me crié en Loma de Moreno y ahora estoy viviendo en Paso del Rey, en barrio Asunción. ¿Y la situación de los colegios de los barrios es esta que estás pintando? Y es muy terrible, muy abandonado, falta de gestión totalmente. Tenemos un consejo escolar intervenido. Todavía no tenemos lo culpable, si hay delito, si no hay delito, pero nadie se hace cargo, nadie se hace responsable. Imagínate la catástrofe que podía ser la situación esta si entraban los chicos a la escuela. Claro, totalmente. Cuando vos hablás del consejo escolar intervenido, ¿fue intervenido por el gobierno de la provincia y al estar intervenido quien tomaba las acciones y justamente las decisiones en el consejo escolar de Moreno era el gobierno de la provincia a través de quien nombró como interventor? Totalmente, sí, se tienen que hacer responsables. Yo pienso que los interventores se tienen que hacer responsables de la situación de que estamos viviendo en Moreno. Y en este aspecto, porque lo que ha salido a la luz es que han incluso robado documentación del Consejo Escolar. ¿Esto es así? Sí, está todo firmado, sí, se tienen que hacer responsables, Enzo. Sí, hay mucho problema de delito, ¿viste? Pues así, que se hagan responsables de la vida que ya no están, ¿entendés? Y hay un video donde dicen que se llevaba unas cajas con papeles, ¿entendés? No, yo no te puedo decir la verdad, si sí o no. Te digo lo que dice la gente y lo que firmaron, lo que está todo publicado. Pero hay testigos que te constan a vos que vieron que se llevaban documentación. Hay testigos porque la pusieron por todos lados, sí, hay testigos, sí. ¿Entendés? Y el responsable es Sebastián Nassif. Sebastián Nassif es el interventor nombrado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que se haga responsable y que pague lo que tenga que pagar. Que se hagan responsables los tipos, basta de mentira. ¿Entendés? ¿Sabes cuántos chicos se van a quedar sin comer al mediodía, que van a la escuela y se comen sus sanguchitos? Y por no sabemos que qué tiempo determinado van a ir a clase. Vos sos concejal, ¿cuándo sesiona el consejo? Nosotros sesionamos cada 15 días. Sí. Así que seguramente vamos a estar en este tema. Vamos a hacer una nota a la gobernadora para que saque la intervención. Y que se hagan responsables de lo que está sucediendo en Moreno, en todas las escuelas en Moreno. No con las 49 que pasó esta desgracia. Tenemos un montón de escuelas en mal estado, un montón de escuelas donde no se puede entrar, donde los chicos no se pueden formar las escuelas. Entonces, ¿qué seguridad le damos a esos chicos, entendés? ¿Esto era un tema recurrente y permanente, Manolo, en Moreno, el estado de las escuelas, o era un tema que ya lo daban por perdido, digamos? La situación era la que era, se daba todo este cuadro realmente traumático, por ejemplo, esto que decían, ¿no? Las pérdidas de gas, el olor insoportable y demás, y bueno, y uno dice a veces ya, bueno, ya está, estamos fritos, ¿no? ¿O era un tema que estaba permanentemente en agenda de la sociedad y la comunidad de Moreno? Y yo pienso que estaba en la sociedad, en la agenda. Imagínate que si vos tenés una pérdida de gas, vos enseguida da un comunicado. Vos fijate que esta escuela de gente, esta de la que ya no está más, había dado un comunicado 8 veces al Consejo Escolar, desde que está la intervención esta, ¿entendés? Entonces que se hagan responsables, Enzo, que se hagan responsables. Y si no, que se corre y que dejen trabajar a los consejeros que fueron electos y que se hagan también cargo a los consejeros. Que recorran las escuelas de Moreno, que se hagan... ¿Para qué lo eligió el pueblo? Para que se hagan responsables. Entonces, flaco, si no te da el carácter para ser responsable, no te da la cara para ir a cada escuela y date, hacerte cargo de la infraestructura y lo que pasa, correte, flaco. Me sorprende esto que acabas de decir, ¿no? Que hay, dijiste, 30 escuelas que no pueden, no están en condiciones de que se abran sus puertas de acá a, como mínimo, 25, 30 días. Hicieron, como 20 escuelas. Son 20. ¿Visitaron 30? Hay 20 escuelas que no están en condiciones de empezar las clases. Ah, pero pará, no visitaron todas, visitaron 30. ¿Y de 30, 20? De 20, ya, de 30 a 20 ya no tienen ninguna, ya no tienen clases. Claro, claro. ¿Entendés? Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Un 60% de las escuelas que visitaron, no están en condiciones de que se abran sus puertas. Ya no están en condiciones. Imagínate cuánta escuela hay y cuánta más van a estar en el mismo estado. Claro, le contamos a nuestros oyentes que Moreno es una localidad muy grande y no, la verdad que desconozco la cantidad de escuelas en total, pero estamos hablando 30 escuelas, debe ser... ¿cuántas escuelas tienen ustedes allí? Aproximadamente. ¿Debe haber 50, 60 escuelas? No, escuelas hay como 120. 120 escuelas. Algo así. Uh-huh. O sea que recorrieron... El 40%. Claro, una cuarta parte. Imagínate, ya le dieron 20%, tenemos 20 escuelas sin acta para dar clase. Imagínate lo que nos espera si seguimos visitando las escuelas. Uh-huh. Vamos a empezar las clases mañana pasado con 20 escuelas. Con 30, de 120 con 30 escuelas. Claro, sí, sí. Es una locura. A la tragedia se le suma todo esto, ¿no? Y tengo entendido que de la provincia llegó una plata y estos muchachos no saben cómo, qué hacer y qué decir para infraestructura, ¿entendés? Entonces, como yo, como primero te hablo como padre de gente, yo tengo dos hijos adultos, ¿entendés? Uh-huh. Una nena de 13 años y un hijo de 18 años, tal como padre. Me pongo en lugar de esos padres que me llevan a sus hijos a la escuela, ¿entendés? Uh-huh. Después te hablo como funcionario, si querés. Pero primero me pongo padre te hablo como un padre, sí, como un padre más. Te entiendo. ¿Me entendés? Sí. Acá no hay mentira, que se hagan responsables los tipos, y si no pueden hacerse responsables, que se vayan y que paguen la culpa que tienen que pagar. Para eso están ahí, para que se sean responsables. En esta semana vos decís, le giraron algo de fondos y no sabe dónde, cómo y dónde distribuir esos fondos. No sé si esta semana. Sé que vi una nota, escuché que habían girado una parte del fondo y no saben qué hacen los tipos. Claro, no saben ni a dónde distribuir esos fondos. No saben dónde distribuir, no saben si está la plata, no saben. ¿Me entendés, Enzo? Sí, claro. O sea, por eso te pido, como un padre de familia, que se hagan responsables. Me pongo en el cuerpo de esa familia que ya no está armada. ¿Me entendés? Que se hagan responsables. Si tienen que ir presos, que vayan presos, flaco. Manolo, ¿qué dice el interventor? ¿Por qué no respondió ninguno de esos 8 pedidos? No, el interventor no habla. No habla, está en la putida. Hoy hay una marcha. Hoy hay otra marcha tarde. Más, y el hola, me oye, ya está ahí la marcha, tanto los vecinos, los docentes, los gremios, donde están acompañando a la familia esta. El interventor no habla. Siempre pierde un inocente, seguramente van a decir que el gasista. Ahora, ¿quién contrata al gasista? ¿Con quién se maneja el gasista? ¿Con quién habla el gasista dentro del consejo escolar? Porque ahora pareciera también que se empieza a desviar todo, ¿no? Claro, entonces siempre pierde un inocente, siempre pierde, como se dice, como dicen los muchachos, siempre pierde el perejil, ¿entendés? Uh-huh. Entonces que estos tipos, si no le da la sangre y no tenga atento para la función, que se corran, que se vayan, digo, primero que paguen la culpa por estas dos vidas que ya no están más, y después que se vayan a su casa. Porque el interventor tampoco es de Moreno, más allá de que responda políticamente al gobierno de la provincia, no es una persona oriunda de Moreno. No, me parece que está haciendo, pero lo trae la gente del PRO. Claro. Comparte con la gente del PRO, que se hagan cargo, Enzo. Que se hagan cargo y que recorran nuestras escuelas. No puede ser que de 30 escuelas 20 no tengan alta para dar clases. ¿De cuántos chicos en la calle estamos hablando? Sí, no, claro. Aparte, digamos, y relevaron 30. De las 30, 20 no están en condiciones de abrir sus puertas. Incluso vos das un dato importante. No es que no están en condiciones de abrir sus puertas esta semana. No, hasta que se normalice la infraestructura de esas escuelas, podemos llegar a tener un mes sin clases. Un mes y quizá más, porque si los padres se te van a la puerta de la escuela y te dicen, esto está mal, esto, y se van todos los padres, ¿qué haces? Claro. Pero, perdón. Yo te lo digo, un caso especial de la escuela 50 de Loma de Moreno, sí, que está a punto de derrumbarse una parte. Yo tengo mi sobrina y mis hermanos. No se para la puerta y flaco, hablar de la escuela, por favor, te pido. Porque lo que pensaba es, el promedio no va a cambiar. Cuando vayan a haber otras 30, de 30 va a haber 20 y así hasta llegar a las 120, digamos. Claramente, el promedio es que un 60% de las escuelas de Moreno no está en condiciones de ser habitada. Totalmente. No está habitada y no sabe qué día arrancan. Claro. Mañana ya estamos en agosto. Estamos en septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Cómo termina ese chico la escuela? Vos decías que es un tema que seguramente ingresará en la próxima sesión de Consejo Deliberante. Vos sos concejal de Moreno y algo adelantaste, no sé si lo habrás hablado con tus pares de legisladores, con tu compañero de bancada, o es una imaginación que vos tenés en relación a que van a solicitar justamente que explique esta situación el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fue más o menos lo que quisiste decir. Claro, no, y nosotros como bloque estamos trabajando más o menos en algo de eso, pero yo como concejal, yo estoy pidiendo que se aclaren el panorama, porque esto podía ser peor, ¿entendés? Mirá si teníamos los chicos dentro de la escuela, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí, media hora fue, ¿no? 30 minutos y teníamos una tragedia terrible, inimaginable, más allá de lo que implican igual dos vidas, ¿no? Más allá de todas esas dos vidas, pues eso podía ser terrible.